El día 16, los participantes en el meeting de solidaridad con el pueblo coreano efectuado en Pyongyang despacharon al secretario general de la ONU una carta en nombre conjunto del Comité Preparatorio Internacional de la Conferencia de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Paektu de 2017 y el Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo. La misiva señala como sigue. A pesar de la aspiración de la humanidad a la paz y estabilidad del mundo y la coprosperidad, la situación de la península coreana se empeora cada día más y causa grave preocupación de la sociedad internacional. La razón fundamental por la que no se alivia la situación de esta península reside en que en Corea continúa la injerencia de la fuerza foránea que persigue solo sus intereses. Estados Unidos hace caso omiso de la propuesta amante de la paz de Corea y persigue su anacrónica política hostil hacia esta. Abusa sin cesar hasta el nombre de la ONU para lograr su vil propósito de aislar y estrangular a la República Popular Democrática de Corea, mientras que ese organismo internacional, que debe tomar como su vida el respeto y la imparcialidad sobre el Estado soberano, se adhiere a la política hostil norteamericana hacia Corea. La prueba nuclear, el disparo del satélite y el de cohete balístico son el derecho autodefensivo del Estado soberano, y en ninguna parte de la Carta y las resoluciones de la Asamblea General de la ONU existen artículos que estipulan aquellos como amenaza a la paz y estabilidad internacionales. Las resoluciones de sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son documentos ilegales inventados a partir de los determinados propósitos políticos. Exigimos rotundamente al secretario general de la ONU y su secretariado levantar el embargo sobre Corea conforme a su misión de promover la paz y seguridad internacionales y el desarrollo común de la humanidad.